Hola. Hola. Uno, dos, dos, dos. Ya la voz anda mejor. ¿Verdad que sí anda mejor? Hola. Probando una grabación de un programa ficticio. Uno, dos, tres. Hola, 1, 2, 3, 3, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3, 3, 2, 1, 1. Hola, 1, ya, creo que acá está la cosa un poquito mejor, me parece. Otra vez. Bueno, 1, 2, 7, 8, 1, 2, 2, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 3. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3, está al máximo. Es decir, tengo el gain a todo máximo y el level también al máximo. ¿Para qué? ¿Por qué? 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 1, 1, 2. 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Eso no le va a hacer nada, creo. Creo que no le va a hacer nada, creo, creo, creo. Que no le va a hacer nada, creo, creo. Pero no estoy muy seguro. Hola, 1, 2, 3, a ver ahora. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Hola, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Pues aquí se está grabando la voz también. No sé si el input de la música está entrando igualmente, pero me parece que sí. Despertando a América, el programa matinal que te ayuda a despertar. Despierta, despierta, despierta. Decía el caminante, un, dos, tres, qué paso más chévere. Esa era su canción. Al arribar el alba y al llegar el crepúsculo de la aurora, que no es lo mismo que decir otra cosa. Un talento está por comenzar. Otro talento harían ya dos. Oh, tercer talento, ¿por qué no te unes, tercer talento? Te necesitamos, tercer talento. Con un calcetín puesto se me ocurre que va a haber menos distorsión. Oh, distorsión de Sion, distorsión. Un, dos, tres. ¿Qué paso más chévere?, decía el caminante. ¡Tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres son los talentos que busco! Oh, tercer talento, te vuelvo a llamar. ¡Únete, tercer talento! Siete es el número que sigue al seis. Y falta para llegar a 10. Falta. Faltan números que hay que contar. porque el 10 todavía está lejos. 8 y 9 tendrían que venir, 8 y 9. Y después de ellos, después del 8 y el 9, viene el 10. Qué riso patrón que me da por mi madre, qué locura. ¿Qué locura es esta? ¿Qué locura? Números, talentos. ¿Qué es esto? ¿Qué locura es esta? Uno es el número más solo que hay. No hay nadie a su lado y al otro lado tampoco. Uno es solo, no hay nadie más que él. Uno. Solamente una vez, amén la vida. Una sola vez, dijo. Qué paso más chévere el caminante cantaba al caminar.